de Villa Allende, un hecho que la verdad requiere ahora de la solidaridad de todos, ¿no? Exactamente, como decía Tucu, apelamos a la solidaridad de los vecinos y vecinas, no solamente de Villa Allende, sino de todo el corredor de la Sierra Chica, que están atentos a lo que ocurre en Nexo. Bueno, esto pasó el fin de semana en Polinesia, se prendió fuego una vivienda. Vamos a charlar con una, por suerte la familia se encuentra bien. Macarena, la mamá de esta familia, está con nosotros. Maca, te saludamos, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Sí, habla Macarena. Bueno, les voy a contar un poquito sobre lo que me pasó. El sábado a las 8:45 nos encontrábamos en mi vivienda durmiendo y a causa de la estufa, unos cables hicieron chispa y se prendió fuego la vivienda. Bueno, perdí ropa de mi nene, cama de una plaza, colchón, el colchón de mi cama. Bueno, logramos apagarlo con mi marido porque como yo te mandaba el mensaje a vos que no tengo instalación de agua. Uh-huh. Yo bajo baldes de agua o con un bidón de 20 y los tachos de 20. Así que con eso logramos con mi marido. Lo primero saca a mis hijos que estaban durmiendo. Me despertó el humo, mi hijo con una tos que se estaba ahogando, lo sacamos afuera y a apagar el fuego, ¿no? Porque uh-huh. Teníamos miedo que se haga más grande y que se nos... O sea, pierdamos todo lo poco que tenemos, ¿no? Sí, sí. Y bueno... yo quería ver si había alguien que me pueda ayudar con ropa, con lo que perdí, ¿no? Porque hoy en día las cosas están re caras y recuperar algo de lo que perdí, uh-huh. ¿no? Maca, preguntarte, tus niños, ¿de qué edades son? Como para ir también teniendo en cuenta qué fue lo que perdieron y qué es lo que puede ayudar y donar la gente. Bueno, tengo el nene más grande mío, tiene 6 años, se llama Oseía. Como sé calzado y ropa, tengo otro de 3 años que se llama Junior. También lo mismo, tanto como yo, mi marido. Mi marido tiene 29 años. Bueno, ahora se encuentra trabajando él, gracias a Dios. Y bueno, yo quedo en casa con ellos. Perdieron las cosas del cole, los guardapolvos útiles. Uh-huh. Maca, por suerte, para repasar, por suerte digo, alcanzan a sacar a los dos niños de esa pieza, por suerte ustedes cuatro se encuentran bien. Sí, es una pieza 4x4, o sea, no tengo la ventana, está hecho para poner la ventana, pero yo siempre pongo un chapón, lo calzo con un palo del lado de afuera por el frío ahora. Así que bueno, lograron sacarlo por ese único espacio porque para la cocina no podíamos pasar por el humo, el fuego. Ya con los chicos afuera me quedo yo con ellos para que tomen aire y bueno, mi marido logró apagar con sábanas, toallas mojadas y tirando agua el fuego, ¿no? Bueno, por suerte lo lograron, que eso fue lo primero. Obviamente perdieron todo, nosotros tenemos las imágenes y las vamos a estar compartiendo en redes sociales para que la gente, bueno, conozca bien cuál es la situación. Repasando, Maca, lo que más necesitan es ropita para tus dos hijos, para ustedes también, y el tema de los colchones, ¿no? Sí, colchón y sí, una cama de una plaza, porque era de madera la que tenía. Cuando arde, pero no se termina quemando, queda negra, viste, en las partes uh-huh. de las maderas. Pero el miedo mío, porque duermen los dos juntos, no tengo una cama para que uno dormía los dos juntos. Y el mismo peso la puede terminar quebrando por lo que se quemó, ¿no? Claro, claro. Maca, esto ocurrió, decimos, allí en Barrio Polinesias el sábado a la mañana. Por el tema donaciones, que la gente se contacte directamente con tu celular. Sí, yo te dejé mi numerito. Sí, fue acá en Barrio Polinesias el sábado a las 8:45 cuando vi la hora. Yo no pedí ayuda, nada de eso, por el estilo que queríamos. Primero, si lo ponemos ahorita auxilio o algo, a ponerme a llamar a los bomberos, mis hijos... Te digo, no se salen con vida o terminaban quemados allá adentro. Uh-huh. Acá en Polinesia cuando llama algo te tardan como media hora en llegar y yo me termino perdiendo todo. Uh-huh. Maca, bueno. Y hoy ustedes están allí habitando la parte que les quedó o bueno, los vecinos y familiares les han dado una ayuda. No, estamos en la misma parte porque no llegó el fuego a ser grande, hacía que me manche las paredes, nada. Estamos uh-huh. en el mismo lugar. Sí limpié porque queda el olor a quemado adentro, saqué lo que perdimos y bueno, bien. Quedó vacío. Bien. Maca, bueno, suerte, por suerte están las cuatro bien. Y bueno, vamos a apelar a la solidaridad de la gente. Ahora en breve ya subimos todo a redes. Le mandamos un abrazo grande a los cuatro y a cuidarse. Bueno, muchísimas gracias por la ayuda. Por favor, por favor. Se contactaba con nosotros esta familia de Barrio Polinesias. Para